Leyenda el flautista de Hamelin. Leyenda alemana. Narrada por Maru Morales de Celaya. Esta famosa leyenda alemana acerca de un trato incumplido parece basada en hechos reales. Las antiguas inscripciones de las paredes de algunas casas de Hamelin indican que un día de julio de 1284, un flautista se llevó a 130 niños de la ciudad y que se perdieron en la cercana colina de Köppen. Algunos creen que unos forajidos secuestraron a los niños, mientras que otros sugieren que el misterioso flautista reclutaba a los pequeños para emigrar a la Europa Oriental. Hace mucho tiempo, en la somnolienta ciudad de Hamelin, fue invadida por ratas como jamás se habían visto. Las espantosas criaturas corrían por las calles e invadían las casas, peleaban con los perros, perseguían a los gatos, mordían a los bebés en sus cunas, se ocultaban en los bolsillos, despedazaban los sombreros. Era imposible apoyar el pie en ninguna parte sin oír un chillido bajo el talón. Huelga decir que el alcalde y los concejales estaban locos de preocupación. Un día, mientras se devanaban los pobres sesos en el ayuntamiento, lamentando su duro destino, entró nada menos que el jefe de la policía. «Por favor, señoría», dijo, «aquí hay un sujeto muy raro que pide verle. Acaba de llegar a la ciudad y no sé cómo tomarlo». «Pues que entre», dijo el alcalde, y el hombre entró. Era un forastero de aspecto raro, sin duda. Era alto, esmirriado, curtido, con nariz ganchuda y un largo bigote que parecía una cola de rata, y los ojos agudos y penetrantes. Y mirándolo con atención, uno descubría todos los colores del arco iris en su chaqueta y sus calzas. «Me llaman el flautista multicolor», dijo. «¿Cuánto me pagaría por librar a Hamelin de todas las ratas?». «Bien, aunque el gobierno de la ciudad temía las ratas, mucho más temía gastar el dinero de los buenos contribuyentes, pues eran tiempos muy distintos de los de hoy. Así que regatearon y negociaron, pero el flautista no era hombre de andarse con vueltas, y al fin le prometieron 50 coronas, que era mucho dinero en esa época, aún para funcionarios electos, en cuanto no quedara una sola rata chillando o correteando en Hamelin. El flautista salió del ayuntamiento, se llevó la flauta a los labios y una estridente y aguda melodía se oyó en todas las calles y las casas. Y a medida que vibraban las notas, Hamelin presenció un extraño espectáculo, pues salían ratas de todos los orificios, viejas y jóvenes, grandes y pequeñas, todas se agolpaban detrás del flautista. Con andar ansioso y el hocico erguido, lo siguieron por las calles, y el flautista no era ajeno a la presencia de los animalitos, pues cada 50 metros se detenía y soplaba una nota adicional, dándoles tiempo para seguir el paso del más grande y fuerte del grupo. Subió por la calle de plata, bajó por la calle de oro, y al final de la calle de oro estaba el río. Mientras él avanzaba con andar lento y solemne, los habitantes se amontonaban en las puertas y las ventanas, y muchos le arrojaban su bendición. Cuando llegó a la orilla del río, el flautista abordó un bote y mientras se internaba en el agua, sin dejar de tocar la flauta, las ratas lo siguieron, chapaleando, chapoteando y agitando la cola con deleite. Siguió tocando hasta llegar corriente abajo, donde la corriente se aceleraba y las aguas arrastraron a todas las ratas que no se vieron nunca más. El flautista regresó a la costa y a Hamelin. Podéis imaginar que los habitantes estaban arrojando las gorras al aire, dando hurras, tapando los agujeros y haciendo repicar las campanas de la iglesia. pero cuando el flautista desembarcó, sin que se oyera un solo chillido de rata, el alcalde y los concejales y la gente en general se pusieron a carraspear y sacudir la cabeza, pues las arcas de la ciudad se habían vaciado últimamente, lo cual demuestra que los gobiernos de entonces no eran tan diferentes de los de ahora, a fin de cuentas. ¿Y de dónde sacarían las 50 coronas? Además, el trabajo del flautista había sido demasiado fácil. Tocar la flauta y subirse a un bote. Vaya, el alcalde mismo habría podido hacerlo si lo hubiera pensado. Así que el alcalde tosió y carraspeó, y al fin dijo: «Venga, buen hombre, usted ve que somos gente pobre. ¿Cómo podremos pagarle 50 coronas? ¿Por qué no acepta 20? A fin de cuentas será buena paga por ese trabajo». «El trato era 50», dijo el flautista, «y yo que usted cumpliría con mi palabra, pues sé tocar muchas melodías, como la gente a veces descubre para su mal». «Nos amenaza usted, so vagabundo», protestó el alcalde guiñando el ojo a los concejales. «Las ratas están muertas y ahogadas, así que puede hacer lo que desee, buen hombre». Y giró sobre los talones. «Muy bien», dijo el flautista con una serena sonrisa. «No es la primera vez que me enfrento con una promesa sin cumplir, y por cierto, no será la última». Se llevó la flauta a los labios, pero ahora no tocó esas notas discordantes que evocaban rasguños y mordiscos, chillidos y correteos. Esta vez era una melodía alegre y vibrante, llena de risas y juegos. Mientras atravesaba las calles, los mayores se burlaban, pero desde las aulas y los patios, los niños acudían con ávida alegría a la llamada del flautista, bailando y riendo y tomándose de la mano. La feliz muchedumbre subió por la calle de oro y bajó por la calle de plata. Más allá de la calle de plata se hallaban frescos y verdes bosques llenos de viejos robles y anchas encinas. Más allá, el bosque se extendía en las ondulantes colinas, y cuando la alborozada procesión llegó a la más alta, se abrió una puerta en la tierra y el flautista entró, siempre tocando su melodía. Todos los niños lo siguieron y la puerta se cerró. Solo un niño, que era cojo y no podía seguir el andar de los otros, no llegó a la colina antes que se cerrara la puerta. Cuando el alcalde y los concejales llegaron a la carrera, lo encontraron llorando. «¿Qué ha sucedido?», le preguntaron. «Yo quería ir con los demás niños», sollozó el pequeño. Cuando el hombre tocaba la flauta, hablaba de una hermosa tierra donde el sol siempre brilla y los pájaros siempre cantan y los niños nunca enferman ni cojean. Corrí todo lo que pude, pero no logré alcanzarlos y ahora se han ido». Y así era en efecto. Los habitantes de Hamelin buscaron por todas partes y el alcalde envió a sus alguaciles al norte, al sur, al este y al oeste para encontrar al flautista. «Decirle que le daré todo el oro de la ciudad si nos devuelve a los niños», dijo el alcalde. «¿Pero quién le creería ahora?». Las madres y padres de Hamelin aguardaron y aguardaron, pero sus pequeños nunca regresaron. Y se dice que aún hoy la gente de Hamelin procura cumplir sus promesas, sobre todo cuando hace tratos con flautistas extraños. Fin de la leyenda.